CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, Blanca Rodríguez, que está allí en los controles técnicos. Comenzamos con la información y en este caso lo vamos a hacer con lo que fue la comparecencia de Fernanda Cardona, la ministra de Industria, Energía y Minería, en la Comisión de Industria, Energía y Minería del Senado, donde, entre otras cosas, Cardona hizo referencia a diversos temas. Por ejemplo, a la situación del combustible y también del hidrógeno verde. Dijo que ellos no han cambiado todavía la política de la paridad de importación, porque para eso se necesitan una ley que cambie la ley que fue refrendada por la ley de urgente consideración y por la población. Que no es verdad que esa paridad de importación se tenga en cuenta en el precio final. Hay aspectos que sí se tienen en cuenta, pero en otras situaciones se pierde eso. Y por otro lado también manifestó que Frente Amplio está de acuerdo con el desarrollo del proyecto del hidrógeno verde. Vamos a escuchar lo que manifestaba en este caso Fernanda Cardona, la ministra de Industria. Esta ministra y su equipo, este ministerio y las empresas públicas que se comunican con el Ejecutivo a través nuestro, no cambiamos la metodología que venía estableciéndose, que estaba vigente desde el 2021. Nosotros miramos el precio de paridad de importación, se hicieron los mismos informes que se venían haciendo, tanto del regulador de la URSEA como de ANCAP, como del Ministerio de Economía y Finanzas. Nosotros no cambiamos la metodología, entre otras cosas porque no tenemos tiempo de haberla cambiado. Nosotros llegamos el 1 de marzo y antes del 31 había que tomar una decisión respecto al combustible. Lo que sí quiero dejar claro, y esto me interesa hablarlo con la gente, es el relato que se instaló de que el precio de paridad de importación es la variable de ajuste del precio de venta al público, no es verdad. Es un precio de referencia que se aplica en el principio de la cadena, y lo que pasó en el gobierno saliente es que no tocaron nada de la cadena hacia abajo. No hablaron con los fletes, con los transportistas, no hablaron con los sellos, no se habló con los estacioneros, y tenemos ajustes y paramétricas en la interna de la cadena de valor que tienen plazos distintos. Es decir, estamos mirando el precio de paridad de importación por mes y después tenemos ajustes con los contratos con cada uno de ellos, bimensuales, semestrales. Entonces hay una ilógica en la cadena que no nos permite tener seriedad en el tratamiento del tema, y por lo tanto lo que dijimos es que estamos trabajando en un instrumento que regule toda esta situación, por supuesto con los actores involucrados. Así que no hay un cambio en la metodología, ni se va a abandonar el precio de paridad importación, que está bien considerarlo mensualmente, pero lo que tenemos que aclarar es, no se refleja, y por eso yo dije la semana pasada, que les mostramos una gráfica que trajimos de ANCAP, donde desde el 2021 hasta ahora, solo en algunas oportunidades de ajuste se considera el precio de paridad importación. El resto lo tiene que explicar el gobierno saliente. Perdona, que otro de los puntos que estaba en la convocatoria tiene que ver con la planta de hidrógeno verde. ¿Qué se ha avanzado y bueno, cuál fue la información que se brindó también? Tenemos que seguir trabajando en hidrógeno, por supuesto, hay equipos técnicos que están trabajando en eso. No vamos a abandonar ese camino porque, entre otras cosas, desde el 2009 Uruguay está hablando de hidrógeno. En el 2017 mencionamos en la comisión, se creó el grupo interinstitucional del Ministerio de Industria, sobre todo de ANCAP y UTE, que trabajaron en hidrógeno para camiones de carga. Entonces, nosotros no es nuevo para nosotros hablar de hidrógeno. Lo que sí estamos diciendo es que todo proyecto que sea planteado a este gabinete, al presidente Orsi, a nivel nacional, y que entendamos que tiene una envergadura nacional y un beneficio posible para Uruguay, tiene que considerar elementos mínimos, como por ejemplo, cuál es el resultado económico, cuál es la ganancia ambiental, cuál es la ganancia social. Nada puede analizarse si no tenemos esos tres vectores adelante, y tiene que dejar derrame para Uruguay, tiene que dejar empleo calificado, tiene que dejar descentralización, tiene que dejar conocimiento en la academia, articulación, empresas potentes que nos queden para poder trabajar y vender servicios al exterior y para poder crecer tecnológicamente. Ninguno de estos temas se puede analizar si no consideramos. Y Fernanda Cardona también fue consultada, le preguntamos sobre la situación vinculada también a la realidad de conflictos, ¿no? Ella lo que dice es que faltó información, sobre todo en lo que fue el traspaso de poder. tanto en relación a la situación en la que estaba Calcar, como también en el tema de algunos frigoríficos, más allá de lo que pasó con Conexión Ganadería y el tema Casablanca. Vamos a escuchar lo que decía Fernanda Cardona en relación justamente a la situación vinculada a los temas laborales que vienen enfrentando desde el Ministerio de Industria, coordinados con el Ministerio de Trabajo, con el Ministerio de Desarrollo Social. Esta ministra y su equipo, este ministro, lo primero que intentamos hacer es en estos 40 días el relevamiento que hicimos de lo que tiene que ver con una de las industrias críticas que son del núcleo duro de la manufacturación en Uruguay y que nos llamó muchísimo la atención la falta de información que tuvimos en transición. Nosotros hicimos 80 preguntas en transición, de las cuales muchas fueron respondidas, pero hubo una donde específicamente preguntamos si existían situaciones que entendían de relevancia al gobierno saliente para que consideráramos cuando el gabinete entrante y cuando esta ministra entrara en competencia, en tareas, y nunca se nos mencionó ni la realidad cárnica ni la realidad de autopartes, que era la quinta empresa que cerraba en el quinquenio, y tuvimos un solo renglón que tenía que ver con la parte de Calcar, que nos decía que había que revalorizar la situación de esa industria. Es el único renglón que tuvimos en ese informe. Por lo tanto, una de las cuestiones que hicimos fue comentar esto a la Comisión de Industria, decirles que en este momento estamos relevando la información general, intentando además tener un diagnóstico que no tuvimos en ese momento y que es competencia y obligación ahora de este ministerio tener, con los equipos técnicos, por supuesto, y también comentar cuál ha sido el trabajo absolutamente personal, articulado desde hace por lo menos una semana, que estamos con trabajo todos los días con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y con el Ministerio de Economía y Finanzas para seguir la situación de Calcar, y como también supimos llevarla de Yazaki, como también tenemos que tener en cuenta el tema de frigorífico Casablanca, que entre otras cosas lo que hay que contar a la ciudadanía es que tenemos situaciones que son transversales a diferentes frigoríficos, pero que también es verdad que hay situaciones puntuales de algunos, como es el caso de Casablanca, donde la caída absoluta que tuvo la producción tuvo que ver como una consecuencia de lo que pasó y que es de público conocimiento con Conexión Ganadera. El presidente de la Comisión de Asuntos Laborales del Senado, Gustavo González, como tal se hizo presente en la localidad de Bella Unión. Dijo el senador socialista que allí comprobó una serie de hechos de los cuales dábamos pautas en el informativo de la mañana, pero no escuchábamos la nota y ahora la vamos a escuchar. Tienen que ver con los trabajadores cañeros, donde no hay un derrame de la ganancia que tuvieron los productores, con la policlínica de Bella Unión, que está desde el punto de vista de edilicio bastante mal, con el tema del traslado de algunas zonas de cooperativas de vivienda hacia Bella Unión de estudiantes de UTU y de liceos, donde no tienen ómnibus todos los días y por eso tienen que faltar a clases. Y también con el tema del agua, se corta mucho el agua en OCE, no hay un preaviso y además habló con los funcionarios y dice que es porque faltan trabajadores en OCE. No se ha hecho contratación de trabajadores. Escuchamos lo que decía el presidente de la Comisión de Asuntos Laborales del Senado, Gustavo González. Organizaciones sociales en México. En particular estuve en una localidad rodeada de pequeños productores, esos que levantan el país a diario, y su gran preocupación es el estado edilicio en primera instancia de su policlínica, el cual es realmente lamentable. Lo segundo es que tienen un médico que va un día por semana. Y si el médico tiene la desgracia de enfermarse, estarán 15 días sin médico. Esta es una situación, cuando uno oye hablar del desarrollo, etcétera, que realmente es muy preocupante. La localidad se llama Portón de Fierro. Y ellos, su preocupación segunda, pero fundamental, y que la encontré en varios lugares de Bella Unión, es que Bella Unión tiene corte de agua permanente y sin aviso. ¿Ustedes se imaginan el siglo XXI con corte de agua permanente en una ciudad? Y esto no me lo dijeron en Portón de Fierro, me lo dijeron en todas las localidades que estuve del departamento de Artigas. Ahora se habla de la operación Neptuno. Yo quiero recuperar OSE de una vez por todas. Porque hablé con los trabajadores de OSE y me dijeron que faltan funcionarios, que hay problemas. Luego fui a Caínza, localidad cercana a la ciudad de Bella Unión. Me recibieron madres, 18 madres preocupadas porque sus hijos adolescentes no pueden llegar todos los días a Bella Unión a hacer sus estudios en secundaria y en la UTA. Esto debido a que hay un convenio que se firmó hace años entre la Intendencia de Artigas y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, pero no funciona. La empresa va cuando quiere, a los horarios que quiere. Han ido a hablar a todos lados y nadie presta oídos a estas madres. Es un problema que estamos prohibiendo a jóvenes adolescentes llegar a sus institutos para poder seguir estudiando. Esa situación realmente desesperante demostrada por las madres de Caínza. Luego me acerqué a AUTA, el sindicato de los cañeros, donde hablé con uno de ellos y me dijo que tenía 46 años. Realmente parecía que tuviera 70. Pero para la jubilación tengo 5 meses por año. Y la jubilación mía va a ser absolutamente miserable. Parte de lo que decía Gustavo González, presidente de la Comisión de Asuntos Laborales del Senado. Este es otro, en este caso, senador, en este sentido, del Partido Colorado, que se llama González, pero de apellido, también igual que escuchábamos antes, pero se llama de nombre Mauricio. Es oriundo del departamento de Rivera. Y este senador colorado, Mauricio González, lo que plantea es la necesidad de llenar vacantes de 200 policías para ese departamento. ¿Qué pasa? No se llenan vacantes en el interior para llenar vacantes en la zona metropolitana. Pero el interior queda desprotegido. Lo hablábamos esta semana con Sebastián da Silva. Hubo 2 copamientos en zonas rurales, generando obviamente una situación de incertidumbre en el torno al tema de la respuesta en la seguridad pública. Nos manifestaba, en este caso, Mauricio González, senador del Partido Colorado, que, entre otras cosas, en algunas comisarías hay un solo policía, y estamos hablando de zona de frontera con Brasil. Vamos a escuchar lo que decía el senador colorado Mauricio González sobre el tema seguridad en Rivera. Vengo a plantear un tema urgente que afecta en forma directa a nuestra población. La situación del personal policial y la pérdida de más de 200 vacantes que han sido reasignadas al área metropolitana del país. Rivera es un departamento de frontera con características muy particulares. Una ciudad binacional, circulación permanente de personas, circulación de bienes, tránsito internacional constante y más de 100 kilómetros de frontera seca o frontera terrestre, altamente permeable. Todo esto genera fenómenos delictivos que cruzan la frontera con facilidad. Por lo tanto, se necesita una estrategia de seguridad específica, con presencia policial real y constante. Sin embargo, desde el año 2010 hasta hoy, hemos vivido un retroceso. Más de 200 vacantes policiales fueron retiradas de Rivera y trasladadas principalmente a la capital del país, aquí en Montevideo. Y quiero que esto quede claro, que son vacantes asignadas en el presupuesto nacional de Rivera de 1975. En ese entonces, en 1975, en Rivera, contábamos con aproximadamente 900 policías. Hoy tenemos casi 700. Es decir, 200 efectivos menos en un departamento que necesita más recursos, no menos recursos. Y esto no es solo un número, esto significa menos patrullajes en los barrios, menos presencia en las rutas, menos prevención en zonas rurales. y una sobrecarga enorme para los policías que siguen trabajando. A esto hay que sumarle el personal asignado al monitoreo de tobilleras electrónicas, el personal del centro penitenciario Cerro Carancho, que ahora depende del INR, o sea, de esos 600 policías, también casi 700 policías, también pasaron policías al INR. Y los policías de baja médica prolongada, por lesiones, agotamiento o salud mental. El resultado es claro. Comisarías con apenas 2 policías por turnos, móviles detenidos porque no hay choferes, 9 puestos policiales cerrados. Y en todo el interior del departamento, solo una localidad con presencia policial efectiva con un policía. La zona de Paso Hospital, muy cercano a la frontera con Valle, ciudad brasileña de más de 120.000 habitantes. Ahí estaba la denuncia entonces del senador Mauricio González, que pide que se llenen las 200 vacantes que necesita el departamento de Rivera y que además agreguen más cantidad de policías a esa zona de frontera, quien tiene en este caso en algunas comisarías 2 personas por turno y en alguna tiene una sola persona, muy cercana a la ciudad de Valle, en Brasil, que tiene una población pero muy, muy, muy grande, que si tiene que controlar alguna acción de ingreso irregular a nuestro país, se le hace absolutamente imposible. Estuvieron presentes en la Comisión de Asuntos Laborales del Senado los trabajadores de Calcar. Reiteraron que la idea de ellos es que la llama siga prendida. Eso quiere decir que la empresa, ya no con el nombre de Calcar, porque se ha pedido concurso por parte de los cooperativistas, tenga la posibilidad de mantenerse abierta. Se verá si con el mismo personal, si con menos personal, se verá si con un empresario, si con una autogestión de los propios trabajadores, pero que la fuente laboral siga prendida. No quieren saber nada de seguro de paro, seguro de desempleo especial. Lo que quieren es trabajar, es lo que apuestan, es lo que plantean, es lo que ya habían planteado en actividades previas y lo plantearon también ayer ante la Comisión de Asuntos Laborales del Senado. Nos decía Guibú que además sería bueno que este concurso que pidieron los cooperativistas sea rápido, porque si se enletece y pasan varios meses, también le complejizan a ellos la tarea de poder lograr una solución definitiva. Están teniendo una guardia de resguardo de la maquinaria y del local, de la propia Calcar, para que nadie saque nada. Escuchamos lo que decía Guigú. Si bien ahora se complejiza por un lado la parte jurídica, porque no podemos seguir como, no va a seguir como Calcar SRL, los trabajadores hemos tenido encuentros con diferentes actores de la cadena de producción. Y en ese sentido, tenemos que decir que afortunadamente la parte de la distribución, la parte de algunos trabajadores de insumo, quieren seguir con la marca Calcar y seguir vendiendo y distribuyendo. Entonces, están planteando o haciéndonos un planteo a los trabajadores de alguna alternativa de trabajo puntual, de poder sacar producción de insumos que están adentro de la planta y poder elaborarlo. Y por otra parte, hemos recibido también el interés de algunos inversores que estarían dispuestos a poner algo de plata para también seguir. Nosotros como trabajadores lo que decimos hoy es, el eslogan que tenemos es que la llama siga viva. Lo que dijimos en un primer momento con la asamblea, estamos para trabajar y todo lo que haya para trabajar vamos a estar ahí. Ustedes quieren trabajar, no quieren seguro de paro extendido en especial, ustedes quieren fuente laboral. No queremos nada de eso y además entendemos de que hay determinadas condiciones que están dadas para que se pueda arrancar. Eso es lo que nosotros tenemos como expectativa en este momento, ¿no? Entonces, lo que se necesita es una decisión fuerte de gobierno y un apuro de todo lo que es el concurso de acreedores, porque si se demora, se van perdiendo las posibilidades. Claro. Fernanda Cardona, que estuvo justamente en la Comisión de Industria, decía que vienen trabajando día a día con esta situación, más allá de que manifiesta que los tomó un poco de sorpresa porque faltó información en el que fue el traspaso de gobierno. ¿Cómo vienen con esas negociaciones? ¿Cómo vienen con ese diálogo? Sí, sí, nosotros estamos intentando, a nosotros nos tomó de sorpresa, estamos intentando, ajustarnos con los trabajadores, hemos, por un lado, armado una guardia para mantener los equipos prendidos, por otro lado, otras compañeros que para un lado, para otro, algunos tenemos un poco más de experiencia, otros un poquito menos, y estamos intentando de encontrar la alternativa para justamente, en principio, seguir vivo. Que la unidad productiva siga funcionando. Y a futuro, no nos cerramos, nosotros no ponemos, como dijimos el otro día, el palo en la rueda de nada, con los trabajadores que sea, con la personalidad jurídica que sea, no tenemos miedo inclusive de una autogestión si es que hay que hacerla, pero si es una sociedad anónima o si es otra cooperativa de productores o sea la personería que sea, nosotros estamos dispuestos a trabajar y a seguir adelante en ese sentido. ¿Hay una determinación de resguardar lo que es la maquinaria y la planta por parte de ustedes? ¿Una guardia de vigilancia o no? Sí, eso es un principio, de un primer momento. Estamos las 24 horas, ya armamos los trabajadores una guardia entre nosotros y estamos las 24 horas manteniendo lo que es los equipos en funcionamiento para que no se pierdan y se pueda arrancar cuando se quiera, no haya que hacer un parate y por otro lado custodiando lo que son los bienes de la cooperativa. Ahí tenían la palabra de Luis Vigú, representante de los trabajadores de Calcar. En esta misma comisión estuvieron los trabajadores de Tata. Seguimos con la información, en este caso tiene que ver con, decíamos, los trabajadores de Tata, que estuvieron presentes en la comisión también de asuntos laborales. Ellos denuncian una serie de situaciones que tienen que ver con las condiciones laborales, que van desde la problemática de traslados inconsultos, mucha gente se muda cerca del lugar para poder ahorrar en boletos porque el salario no es muy bueno, y bueno, de ahí pueden de alguna manera sacar algunos pesos más y los trasladan para otro lugar en donde sí tienen que tomar ómnibus, no hay explicación alguna y se toma esa medida. Lo otro tiene que ver también con, por ejemplo, problemas con las madres jefas de hogar, que muchas veces no tienen con quién, de alguna manera buscan la situación para poder atender de la mejor manera al niño, no hay una respuesta adecuada, se le dice, bueno, dormía al niño, como si fuera, dormía al niño y venía a trabajar, como si se lo puede dejar dormido al niño solo, y cuando se le plantea, y además, lo peor de todo es que cuando se le plantean todo este tipo de situaciones laborales que va a explicar además ahora Paula Ramírez, trabajadora de Tata, la empresa dice, bueno, denúncienlo en el Ministerio de Trabajo y que el Ministerio de Trabajo llame, como diciendo, denúncienlo que total en el Ministerio de Trabajo no va a pasar nada. Entonces lo que hacen es intentar nuevamente ver si después de esto lo vienen arrastrando hace 2 años, no es de ayer, todas estas problemáticas. Hay trabajadores además que no solo por esto, pero por la situación laboral que tienen, decía en este caso Paula Ramírez, han intentado o piensan en algún momento hasta quitarse la vida. Y bueno, hoy hay un tema de salud mental que hay que también trabajar en ese sostén laboral. Escuchamos lo que decía Paula Ramírez a la salida de la reunión de la Comisión de Asuntos Laborales del Senado de la República. Ya hace un tiempo que el año pasado ya nos habíamos presentado a la Comisión de Trabajo haciendo varias denuncias. Este año también tuvimos la suerte de hablar con la directora de Trabajo y con el subsecretario de DINATRA también para expresar todas las denuncias que habíamos hecho, que no teníamos tenido respuesta, que hay denuncias de más de 2 años que hemos hecho, que desde el Ministerio no salen, que te quedan congeladas. Y más o menos como decía Leo, el ataque que está haciendo sobre todo a los jefas de hogares, a los trabajadores de antigüedad con 8 horas. Y hoy la empresa lo que te dice es que eres un cambio de horario, que es un cambio de libre, te paso a 6 a 4 horas. Cuando nosotros tomamos la bipartita y decimos que necesitamos que vamos a seguir esto en otros ámbitos, nos dice, vayan a la DINATRA. Hace poco tuvimos una bipartita de seguridad por una agresión a una trabajadora. Nosotros hace 2 años que venimos con la muerte de un trabajador, como todos saben. La empresa sigue sin garantizar la seguridad para nosotros los trabajadores y a los clientes, ¿no? Porque hay clientes que no quieren ir a ciertos locales, sobre todo los que están en zona roja, porque no tienen garantías de seguridad. Y la empresa, la respuesta que nos dé, bueno, vayan a los ámbitos que tengan que ir, vayan a la comisión de trabajo como fue el año pasado, o sea, como que no les importa. Bueno, nosotros veníamos haciendo medidas de gremiales y ahora, bueno, decidimos salir a tocar las puertas de todo el mundo que nos pueda escuchar y darnos ayuda, ¿no? ¿Qué buscan en el Parlamento? Y obviamente poder tratar de hacer una tregua con la empresa Tata, que pare un poco con el hostigamiento que hace a los trabajadores, tanto afiliados como no afiliados, porque los no afiliados también están sufriendo esto. Trabajar tranquilos. Tuvimos compañeros que han intentado, lamentablemente, atentar contra su vida del estrés, si bien no es culpable de su totalidad de la empresa, pero sí les cambia su vida por su cambio de horario. Trabajadores que tienen otro trabajo, que lo tuvieron que dejar, o emprendimientos, el cuidado de los menores, te dice, si no tenés con quién dejarlo, dormilo y venir a trabajar. Te dicen con quién tenés que dejar a tu niño. Hace poco tuvimos el cambio de una trabajadora de muchos años en un local en Belloni, donde la trabajadora tiene un niño con autismo, la empresa la cambia al local, a un local más lejano, donde tenía la ayuda de un compañero que la llevaba y llevaba al niño donde tenía el cuidado, porque todos sabemos que los niños con autismo tienen que seguir una rutina específica, y eso a la empresa tampoco le importó. Con orden judicial le tenemos que estar pidiendo, por favor, que respeten las órdenes judiciales que se manda desde el juzgado, donde padres tienen ciertos días para ver a sus niños, y eso tampoco la empresa lo respeta. ¿Cuántos trabajadores son a nivel nacional y cuántos están nucleados? Lo que es supermercado, porque Tata tiene otras empresas, como ustedes saben, lo que es a nivel supermercado, alrededor de unos 2.500 trabajadores. En realidad, para el... Bueno, ahí tenían lo que planteaba entonces la situación del tema Tata y de los trabajadores. Vamos a escuchar ahora a Yamandú Orsi, el presidente de la República, que regresó ayer al país y que hizo mención a varios temas, pero lo vamos a escuchar ahora específicamente en torno al tema de la declaración del Consejo Directivo Central por unanimidad, marcando la necesidad de que la oficina de la ANI, de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, en Jerusalén sea cerrada, y en caso de no ser así, la idea es que no se colaboraría desde la universidad con esa oficina en Jerusalén. Tema que queda a instrumentar, según nos decía todavía el rector Monbrú en la jornada de ayer, porque todavía no se ha tomado la acción concreta de cómo se haría esa no colaboración. Algunas cosas que llamaron la atención de la declaración de Orsi fue, por ejemplo, la utilización de una carta que, si no me equivoco, habían firmado unos 450 integrantes de la Universidad de la República, en donde criticaban el planteo que había hecho en principio ADUR y la FEU, y que después fue ratificado por unanimidad el martes pasado, con este pedido que hacía del tema del cierre de la ANI. Digo que me llamó la atención porque Gregory Randall, representante de ADUR, que ya no integra el CDC, él está justamente en otras actividades de ADUR, pero que fue al CDC específicamente por esto, él mismo decía hace un año que no vengo al Consejo Directivo Central, justamente respondió hace dos semanas a esa carta. Y sobre todo lo hizo en referencia a algunos términos que se utilizaban allí de antisemita, quienes apoyaban esta propuesta, teniendo en cuenta que además Randall es judío, y que, entre otras cosas, marcaba que él también tenía una carta que apoyaba lo que finalmente se votó el martes, lo del cierre de la oficina de la ANI en Jerusalén, con 1.000 firmas, no con 450 o las que tenían estas otras. Muchas más firmas, pero sí sé que eran muchas más firmas de las que tenía esta otra carta. Pero decía, no la traje porque la Universidad de la República no se puede guiar por cartas. No se puede guiar porque cuántas cartas tenemos y cuántas firmas trae cada carta. La Universidad de la República tiene un cogobierno con sus representatividades electas en elecciones obligatorias y secretas, que conforman el gobierno y son los que tienen que tomar la decisión. Lo decía, reitero, Randall, en esa alocución que hizo ante el propio CDC, pidiendo justamente que se dejen con el, de alguna manera, de establecer intenciones de marcar rumbos a través de cartas. Por eso me extraña que el presidente Orsi, se ve que no miró el video de esta semana, pero no vio el de hace dos semanas cuando Gregory Randall hablaba justamente de esa carta a la cual hacía mención él y a la cual también hizo mención la colega de Canal 10. Lo otro tiene que ver con la situación que se plantea desde el punto de vista del tema de fondo. Orsi vuelve a hablar de la situación en general de La Paz, habla de la situación vinculada también a lo que es el conflicto en sí de dos pueblos, el palestino y el pueblo de Israel, y la situación que de alguna manera manifiesta él genera que se tengan que tener los mayores cuidados, porque es un tema en donde hay muertos en Gaza, pero también hay secuestros y secuestrados israelíes que todavía no han vuelto a sus hogares. Eso es lo que planteaba Yamandú Orsi a la hora de hablar de equilibrios, a la hora de las declaraciones y de tener una reunión con la UDELAR para hablar de este tema. Escuchamos al presidente de la República, Yamandú Orsi. Porque ¿es una piedra en el zapato el tema? No, a ver, primero esto nació, recuerdo, y hay algunos países que siguen con el tema vivo, con la idea de trasladar las embajadas para Jerusalén. Yo en eso nunca estuve de acuerdo porque eso sí es una señal muy fuerte. Recuerdo que se planteó en su momento la posibilidad de una articulación entre universidades. Eso no me pareció mal, no me parece mal. Por supuesto, estamos en una situación muy dura donde lo que queremos es que ese infierno que es la guerra pare, donde no sigan muriendo inocentes ahí en Gaza, como todos lo vemos, y que un día devuelvan a los rehenes. Eso es lo que todos queremos, que la paz se imponga. Pero toda señal que encamine hacia la paz, yo la voy a instrumentar. No sé si esto lo logra, yo quiero analizarlo con quienes promovieron esto, con este planteo, que es una sugerencia y un pedido. Quiero analizar cuánto aporta, cuánto contribuye, e incluso quiero analizar qué tanto se avanzó. Yo creo que no se avanzó mucho en ese acuerdo, lo que no es buena señal, más allá de la circunstancia esta actual. Y quiero analizar también las otras alianzas que tenemos, los otros acuerdos que podamos tener de carácter científico con países de la región, como los países árabes. Recuerdo que algunos de ellos nos plantearon profundizar el intercambio. Entonces, esto es un tema de equilibrios. Lo que nos plantea la universidad es muy medido de la forma como nos lo plantea y nos sentaremos a conversar. Yo acabo de llegar, quiero ver bien cuánto aporta, porque sé incluso que hubo una carta de otros actores científicos pidiendo otra cosa. Entonces hay que ser muy medido. Y ya digo, lo que aporte desde Uruguay para serenar las aguas y que se logre de una vez parar con tanta muerte, ahí cuenten con nosotros. ¿Por si viola la laicidad de las banderas palestinas en la sesión del CDC? No sé cuánto en la Universidad de la República eso pesa o deja de pesar. No. Yo no lo vi, incluso me dijeron. ¿Para la mirada sobre el sesgo al que hace referencia? ¿Perdón? Para las miradas sobre el sesgo al que hace referencia este grupo que hizo esta carta. Por supuesto, sí, claro. Evidentemente el tema está instalado acá y en el mundo de una forma que yo nunca pensé que se fuera a instalar de esa forma. Pasa que el problema sigue, la guerra sigue y ahí todos están tomando o estamos tomando posición, cuando en realidad a veces lo que hace falta es decir, bueno, ¿cómo se para esto, no? Hay sesgo, sin duda, e incluso como que se etiquetan las posiciones de una manera que a veces es inconveniente. ¿Cuánto un país como el nuestro, de donde estamos, aporta para calmar o para empujar el barco en una dirección correcta? Y eso es lo que quiero analizar. Decir por decir, me parece que no, hay que ser muy cuidadosos. Nos vamos, Blanca Rodríguez en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca, nos reencontramos más tarde, sigue Mañanas de Radio después de esta pausa.